me baje de ritmo. Peligro, peligro, que la beba lo empiece a menear. Peligro, peligro, que el DJ no me baje de ritmo. Peligro, peligro, traigan botella y weed pa' quemar. Peligroso, y ese booty está sabroso. Si tú me lo pides te lo rozo. Envidioso, lloran porque esto es poderoso. Y me la llevo, no importa si su novio le da celos. Hoy voy a cumplirle los deseos, porque la vi primero y encima me adueño de lo ajeno. Ella quiere conmigo, no busca a los nenes. No se descontrolen, que yo manejo los controles. Y si tu gato se mete, le enviamos flores. Si te caliento como si hubiera dos soles, así que vayan preparando los condones. Peligro, peligro, que el DJ no me baje de ritmo. Se a menear.